convierte en estado y el estado te miente. Y el estado te miente. Lo que antiguamente esa luna ilumina terrazas, las plazas donde antes se juntaba mucha gente, ambiente decente que molesta al de enfrente. Ese perro te ladra, te mira, te huele, te muestra y te enseña los dientes. No es ese amigo fiel, no es ese amigo fiel. Oscuridad en las esquinas y violencia en las aceras de enfrente. También están aquellos que nunca se fueron y jamás se pierden. Son los que están, son los que están siempre. Un aroma que se asoma me provoca, me recuerda lo bueno del color verde, donde el humo se convierte en mente y es volver a ver lo que me hace más consciente de que él está, que el estado miente, que el estado miente. Y es la ciudad que nunca duele, y es la ciudad que nunca duele. Camino por la sombra donde me siento seguro, inseguros callejones se ocultan en la noche. ¿Qué hacer cuando la ciudad se convierte en estado y el estado te miente? Y el estado te miente. Y el estado te miente. Y el estado te miente. Avete canzoni italiane in repertorio? Certamente, siamo tutti italiani, sai. Ah, sì? E qual è quella che vuole? Dici tancello voi.